Y Radio Vallecas 107.5 de la FM. Bueno, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Lo que está sonando, el nuevo trabajo de Lost Division. Tengo que decir, bueno, antes que nada tenemos a Ricardo de Lost Division, cantante, guitarrista de la banda. Y bueno, yo creo que antes que nada, primero, gracias por venir, Ricardo. Se agradece que vengas a esta emisora, ¿eh? Gracias por traerme. No, yo un placer, pero oye, quizá he empezado además con la canción más atípica, Alexander the Great, Alejandro el Grande, el Magno, ¿no? ¿La más atípica quizá de este nuevo disco? Bueno, es una canción con varias canciones dentro, digamos, ¿no? Nos gusta mucho ese concepto desde que lo escuchamos en el Abbey Road de los Beatles, ese rollo de meter dos o tres piezas en una y alargarla a un tema de 7 minutos y medio, que es esta, seguramente la más compleja en ese sentido, con distintos pasajes y que a nosotros nos gusta un montón. Bueno, tengo que presentar, como hemos dicho, Lost Division, una banda que habrá mucha gente o habrá gente de todo tipo de pelaje, de todo tipo sonoro, heavy, punkies, no heavy, no punkies, que dirán, pues no los conocemos y tal. Yo, antes de meternos en despellejar este disco como hay que despellejarlo, yo tengo que empezar, que me ha gustado muchísimo, que la hoja de prensa empieza con una cita de George Orwell, que dice, vamos a ver si lo leo bien y lo digo bien, ¿eh? La elección de la humanidad se encuentra entre la libertad y la felicidad, y para la gran masa de la humanidad, la felicidad es mejor. George Orwell. Hostia, ya solamente esta cita indica que vosotros de ligerito nada, ¿eh? Sois de los que metéis el dedo en la llaga. Cuéntame un poquito por qué empezar ya la hoja de prensa con esta cita de George Orwell. Bueno, es digamos que cada disco le queremos enfocar una temática, una especie de concepto sobre el que versa el disco. Y en esta, desde el título, queríamos, o sea, desde el título del disco, que es Ultra Violence, a la cita, queríamos hacer una reflexión sobre el mundo en que vivimos, la alienación mediática, el populismo, el seguidismo a grandes líderes populistas, como lo que vemos de una manera bastante tenebrosa en Estados Unidos, pero en otra medida también en Gran Bretaña. Y como para mucha gente, no sé, una lucha por los derechos humanos, por ejemplo, pues como vemos en Arabia Saudí, exactamente, es absolutamente último lugar y siempre va más adelante, pues la satisfacción individual y los valores propios más que los ajenos, ¿no? Entonces, el disco en distintas canciones hace reflexiones al respecto, al consumismo, al cómo individuos somos más receptores que actores. Consumimos series de televisión y películas, sí, pero cada vez igual hacemos menos nosotros, estamos tan entretenidos que hacemos poco, ¿no? Y igual perdemos un poco de proactividad a la hora de mirar alrededor lo que tenemos, y entonces priorizamos la felicidad sobre cómo hacemos este mundo un poco mejor. Va por ahí un poco los temas. Oye, soy consciente de que, bueno, a nivel musical, desde luego, sois una banda que a mí me parece bastante compleja y yo, aunque pueda haber canciones más directas y que puedan entrar más fácilmente, pero me parece, además, yo soy hermano enseguida a Diesel Dogs, que claro, creo que, sobre todo, también en ese concepto que creo que tiráis con bala tanto ambas bandas. Bueno, Javi, concretamente, que es el que se encarga de componer las letras en los Diesel Dogs, y tú lo mismo, tiráis con bala. ¿Sois consciente de que sois profundos y que hay que daros más de una vuelta para aprovecharlo y digerirlo? Sí, seguramente. Especialmente en el tema de contenidos de letras y tal. Pero bueno, la idea es huir un poco del tópico de la letra de te quiero, me quieres, que a mí personalmente me aburre bastante. si no se dice de una forma un poco distinta y nueva, y no sé, me gusta profundizar en temas que a mí me interesan o sobre los que veo documentales o leo, cosas así. Entonces, me gusta o intento humildemente ir un poquito más allá en las letras. Las canciones, algunas son más complejas, como esta de Alexander the Great, que son 7 minutos y pico. Hay otras más directas. Son más directas o más cortitas. Siempre muy queriendo tener potencia e inmediatez a la vez, que a veces no es sencillo. Pero con una idea de riff potente en este disco, además, muy de riff y de melodía. Y esos son los dos parámetros en los que musicalmente nos queremos mover. Claro, y lo que tú estás diciendo, en este disco sí que habéis ido más todavía a ir más directos, aunque le deis también vueltas a determinadas composiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Los otros discos que teníamos seguramente tenían una paleta sonora más amplia, teníamos más canciones acústicas o medios tiempos. Y en este hemos querido un poco cerrar el abanico para poner un poco de foco, digamos. Uh-huh. Foco en que sea un disco cañero y guitarrero, que en el fondo es lo que echamos de menos cuando enciendes la radio. Nos cuesta más escuchar esos discos, al menos a nivel un poquito masivo. Y queríamos reivindicarnos de esa manera, ¿no? O sea, podemos, yo creo, que tocar bastantes palos. Y ahora queríamos hacer un disco cañero, directo, guitarrero. Son 11 canciones, 45 minutos y muy directo y a la cabeza. Además, bueno, que yo no, fíjate, antes de pinchar un tema para que la gente también lo escuche, fíjate que lleváis como 5 o 6 años, y además, respecto al anterior disco. Sí. Creo que además lo pone en vuestra hoja de prensa, concretamente 6 años, además, 6 sí. años, ¿no? Sí, sí. Hostia, ¿cómo pasan tantos 6 años? ¿Qué ha pasado, Ricardo? Pues, muy buena pregunta. Pues, ¿qué ha pasado? A ver. Nos ha pasado de todo. Nos pasó primero que Kike, el batería, se fue a vivir a Inglaterra, con lo cual era difícil plantear nuevas canciones, pero bueno, estuvimos en el 14, en el 15, incluso en el 16, tocando bastante tanto en España como en Inglaterra. Nos íbamos a su casa, a Londres, ahí a hacer el cabra y a tocar por todos los garitos que nos dejaran. Toma ya, luego hemos estado todos bodas, bautizos, bueno, el que se bautice, y todas estas historias familiares, y luego mogollón de curro. Entonces, entre unas cosas y otras, hemos ido retrasando. Empezamos a grabar este disco en el 16 y lo dejamos así como a medias, y ya este año, en una semana de vacaciones que tenía yo, que tenía un hueco ahí sin mujer e hijos, digo, tío, esto hay que darle un empujón porque tiene que salir este año, si no nos cambiamos de década y no puede ser. Claro, que vamos a hablar de que, claro, tú tienes tus historias familiares con mujer y niños, claro. Tres niños, que hijo, claro que no, pues una cosa intensa, y el curro también, entonces hay que hacer un poco el pino puente para sacar tiempo. Y una cosa que teníamos muy clara desde que empezamos hace ya un montón de años era que no queríamos dejarlo nunca. A veces puedes tener más intensidad y otras menos, pero siempre queríamos mantener el concepto, mantener la banda, y aunque sea que hagamos menos conciertos, seguir activos. Claro, bueno, eso es más o menos lo que le pasa también a los Diesel Dogs, a Javi, que Javi de Diesel Dogs y el resto de la banda, que todos, yo creo que excepto el batería, todos tienen hijos. Y todavía siguen ahí al pie del cañón haciendo conciertos, además. Sí. Y además, mira, Javi y yo somos amigos desde el cole, vinimos a Madrid prácticamente juntos y bueno, tenemos muchas ideas en común, y esta es una de ellas. Bueno, yo tengo que deciros que además a vosotros os conocí gracias a Diesel Dogs, pero hace ya cantidad de tiempo en la sala Siroco. Sí. Pero, hostia, ya. Eso será fácilmente pues, 2009 o 2008. Pues, o por ahí, O sea, tiempo. es la hostia. Bueno, vamos a pinchar algo de música. Elígeme un tema para pinchar un poquito para que suene, venga. Pues podemos poner el primero, se llama Desire of It. Es un, digamos, primer single, por decirlo así. Es el tema para el que además hicimos un vídeo que tenemos colgado en YouTube. Desire of It es como Sight, S-I-G-H-T. Uh-huh. Y es un tema, bueno, más inmediato seguramente, pero un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Bastante riffero, pero con una melodía de voz y una serie de detalles que eran un poquito nuevos para nosotros y es uno que nos gusta bueno, mucho. Bueno, ideal además para abrir el disco, además. Sí, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a escucharlo y ahora seguimos hablando que tenemos mucha tralla que cortar y mucha tela que cortar en este disco. Pero no quiero olvidarme, ¿hay fechas ya de conciertos? Pues mira, tenemos el 7 de mayo para presentar el disco en el Burly y toma esa ya la tenemos confirmada. Y alrededor de eso vamos a plantearnos algunas fechas adicionales que están de momento sin cerrar porque queremos poner el foco en esa del jueves 7 de mayo en el Burley. Toma ya, pues vamos a pinchar el tema para que suene y ahora seguimos. Oh, the side of it. Bueno, ahí estaban sonando la gente de Love Division. Y bueno, la verdad es que, Ricardo, estábamos comentando. Claro, el disco lo estábamos diciendo, la gente no lo sabrá. Os habéis ido a grabarlo a Murcia con Fernando Pardo de productor. Que, bueno, Fernando Pardo, que evidentemente todo el mundo lo conocerá, evidentemente por ser Museum, Corizonas y todos estos rollos. Y la verdad es que tiene ahí un currículum extenso. Pero bueno, ¿por qué narices irse a Murcia? Porque esto de Madrid, Murcia, Murcia, Madrid. Hicimos varias idas y vueltas y no está precisamente cerca. Es además en Lorca. Claro. Y cogerle también a Fernando Pardo, que también que se vaya para arriba y para arriba, sí, abajo. Sí, bueno, además para conseguir que Fernando tenga un fin de semana o 5 días libres, es toda una odisea, porque están siempre tocando prácticamente non-stop todos los fines de semana y muchas veces entre semana también. Jodido, bueno, ¿eh? Es un estudio que conocimos cuando grabamos el EP Locomotora, que habíamos ganado el concurso Bella Durmiente y parte del premio era grabar un EP. Entonces hicimos allí, no todo el disco, pero sí parte, hicimos el mastering del último disco que habíamos hecho, el Anthems for the Lost Generation. Sí. Y entonces, en este caso, queríamos hacer la grabación entera. No solo hacer partes, sino hacer el disco entero y verdadero, porque lo que hacíamos allí, las partes que hacíamos, nos gustaban y queríamos hacerlo entero. Entonces, tuvimos que ir y volver varias veces entre grabar, hacer voces, mezcla, arreglos, máster, revisiones. Entonces, sí, hemos hecho bastantes kilómetros. La verdad, claro, yo entiendo que el sonido os tiene que gustar mucho para haceros tantos kilómetros, sí, de arriba abajo. Es un estudio que, bueno… ¿No es más fácil meterse en uno de Madrid? Seguramente, más fácil sería, sin lugar a dudas, más fácil. Pero, bueno, nos llevamos muy bien con Manuel Torroglosa, es el dueño allí del estudio. Lo conocemos ya de, pues yo qué sé, de 2011 o así, cuando hicimos el Locomotora 2012. Entonces, bueno, procuramos hacer varias tandas de 4, 5, 6 días e intentar hacerlo en muy poco tiempo, digamos, express, sabiendo que él es el técnico además del estudio, va a toda velocidad, es un técnico muy, muy, muy profesional. Y entonces, en muy poco tiempo avanzamos un montón. Y entiendo, evidentemente, que lo tenéis que tener todo muy mascadito vosotros, ¿no? Pues todo. Y Fernando Pardo lo mismo, lo tenía que tener también todo muy clarito. Pues mira, en los discos anteriores seguramente hemos metido 4 veces más horas que en este. Y en este lo que se ve es que tanto Kike, el batería, como Tony son unas auténticas figuras, porque no te miento si te digo que, bueno, digamos que yo tenía la estructura de las canciones hechas, que las tocamos juntas antes de grabar 3 veces. O sea, es decir, porque, bueno, yo se las pasaba, ellos las miraban. Yo las ensayaba por un lado con Quique y por otro con Tony, pero solo tuvimos 3 días justo antes de irnos a grabar de verlas todos juntos. Pero tocan tanto y tienen tanto sentido musical que empastamos fácil. Además, bueno, llevamos muchos años tocando juntos y como que entendemos qué es lo que pide la canción, ¿no? Entonces, fue para lo poco, entre comillas, que ensayamos para el disco, ponerlo junto y que suene a conjuntado nos resultó relativamente fácil. Oye, y a nivel musical, ¿qué creéis que habéis? Bueno, porque estamos hablando de más directo, más de riff, más de sonido potente, pero ¿en qué creéis que habéis arriesgado más? Yo no sé, con la canción que la hemos empezado es muy arriesgada. No sé si habéis arriesgado, creéis que habéis metido cosas que en otros discos no habéis metido, a pesar de ser más directos, no lo sé. Sí. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que es el disco más novedoso para nosotros, digamos que yo creo que en los otros las canciones eran un poco más estándar. En este la composición ha sido distinta, porque también en muchos otros discos nacía primero el estribillo y a partir de ahí generabas una estrofa, que es como suelo escribir yo las canciones. Aquí ha sido muchas veces al revés. Tenía un riff, igual he tenido ese riff 1 año o 2 años dándole vueltas en casa y diciendo, ¿qué hago con él? ¿Dónde me lo llevo? Y para mí ha sido una forma distinta de escribir canción. Y este, como The Side of It, o yo que sé, una canción que se llama The Trip, que es un poco así rollo Stooges y así, ha sido empezar la canción de otra manera, ver a dónde nos la llevábamos y luego también hemos hecho bastante distintas las melodías de voz, dejando más espacio a las guitarras, más espacio al bajo y sin tener esta, digamos, necesidad de meter mucha línea de voz acompañando a la canción, ¿no? Un poco más orgánico, si queremos decirlo así. La última canción, Ultraviolence, también es un poco, es que la que da el título al disco, es un poco distinta. Canta Kike las estrofas. Mm-hmm, sí, exactamente. Bueno, entonces hemos intentado no repetirnos, dentro de que es una fórmula del grupo que yo creo es bastante reconocible, añadir matices que a nosotros nos, digamos, hiciese ilusión probar algo nuevo, uh-huh, y creíamos que al escuchante final le podría interesar. Hombre, yo creo que el disco es muy variado y yo creo que puede gustar al seguidor que le guste la tralla ya directamente. Lo que pasa que no solamente es tralla, que hay muchos matices. Sí. Yo, por ejemplo, hay temas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, Into the Sun, que me ha gustado muchísimo, que ahí, oye, al margen ya de la melodía, el punk y todo este tipo de historias, los Beatles te han calado muchísimo, ¿no? Pues soy un fan de los Beatles. A muerte, absolutamente, ¿eh? A muerte. Y de hecho ya tengo entradas para ir a ver a Paul McCartney en Barcelona, que toca en junio. O sea que sí, soy muy fan de los Beatles. Y además este era un riff que tenía desde hace unos años, que estaba un poco olvidado en barbecho y que recuperamos para este disco, escribiendo nueva letra y dándole un rollo nuevo a una melodía un poco más antigua que tenía. Vamos a meter, si te parece, este tema, aunque se salga un poco de la tralla y luego irnos por derroteros más, sí, de los, sí, Estudios con The Trip y todo ese tipo de historias, pero vamos a pinchar este tema para que la gente lo escuche, que a mí personalmente me ha enganchado mucho, sin menospreciar evidentemente el resto de temas. Pero antes de pincharlo, vamos a volver a decir la fecha en que se os puede ver, que además comentábamos luego fuera de micrófonos que las fechas van a ser contadas por trabajo, familia, de los, sí, del trío de la banda, que es lo que sois, claro. Eso es, sí, porque bueno, Tony, nuestro bajista, ser papá y hay prioridades vitales, por supuesto. Y además nuestra batería, Enrique, está a medio camino entre Suiza y España, con lo cual las fechas que entre que yo no viaje o ellos estemos los tres no es fácil. Entonces ya hemos dicho, mira, a 3-4 meses vista bloqueamos una fecha y así sabemos que alrededor tenemos que dejar un hueco para ensayarlo y hacer ese bolo. Entonces es el 7 de mayo en el Burlicher, que es un jueves además. ¿Vosotros porque solitos? Luego hacíamos bolos los viernes y los sábados. Y teníamos la negra, que siempre coincidía, sí, el Barça-Madrid o el, sí, Madrid-Atlético. Hemos dicho, nada, un jueves y así puede venir todo el mundo. Bueno, y bueno, yo no sé, ¿vosotros solos o vais a ir acompañados con alguna banda? Iremos acompañados seguro y estamos ahora trabajando el tema del acompañante. A ver qué sorpresa nos dais. Yo la verdad es que os he visto con acompañantes de todo tipo de pelaje. Yo os he visto con los diésel, con motosierras. Motosierras. Con, sí, motosierras, sí, que estuvieron el otro día hace poquito tocando con los diésel. Se os echó de menos. Y digo, hostia, sí, pues, aquí faltaba el trío. Pues sí, estaba yo fuera y no pudo ser, pero vamos, motosierras son de la familia también. Tres bandas además de pelaje diferente. Vamos a pinchar este tema diferente, pero bueno, para que la gente lo escuche y luego seguimos hablando. Ya sabéis, Radio Vallecas, Generación Suicida, 107.5 de la FM. Just Now we'll go where the empty skies go. Now we'll freeze with every inch of snow. Now we'll go where the empty skies go. And now we'll burn out when the sun comes calling home. Yeah, I will burn out when the sun comes calling home. You chose to kill us all right away. The night is closer up to fade away. Into the sun. Chose to kill us all right away. The night is closer up to fade away. Into the Preciosa melodía y desde luego metiendo además tralla, Ricardo. O sea, buena melodía, pero metiendo tralla, tralla. Así que corte muy punk, muy melódico también, ¿eh? Estas de las power poperas distorsionadas, no de quintas, sino de acordes, pero que al final es cañera porque la guitarra es cañera, pero lo revistes con una batería muy potente. El bajo de Tony empuja mucho. Entonces al final queda una canción muy potente. Oye, hay una cosa que sobre todo en el resultado, yo siempre lo pregunto a todos los grupos que venís y tal, la parte vocal, ¿no? Que además es la que tú te encargas, sin menospreciar evidentemente, y yo creo que la parte de la voz siempre hace una criba si te gusta un disco o un grupo. Uno le presta más atención, sin menospreciar evidentemente, a la parte instrumental, ojo, pero injustamente quizá a los vocalistas se os mira más con lupa, ¿no? Os miramos más con lupa, ¿no? Pues seguramente deberíamos darle, en nuestro caso, más atención de la que le damos, porque yo creo que los que somos muy fanáticos de la música, o sea, yo enloquezco por una línea de bajo que me guste, o saber si está tocando en la batería el crash o el ride, o cómo suena el bombo. Y eso para mí es una parte crucial de la canción, ¿no? Luego para, digamos, el oyente medio, seguramente el bajo no sabe ni lo que es y la batería no define tal y se va sobre todo a la melodía de voz. Entonces es injusto, es injusto. Bueno, yo creo que es injusto también, es, a veces es como es. De hecho hay muchas grabaciones tirando a sobre todo en los años 60, también en los 70, que manda la voz de una manera descaradísima. Te cuesta mucho encontrar un bajo o te cuesta mucho encontrar una batería a veces, ¿no? Entonces yo le pongo mucho foco a la melodía de voz, eso sí es verdad, porque me parece que al final es lo que la gente va a tararear o va a recordar de una canción, aunque me gusten mucho las canciones instrumentales. Bueno, lo que te lleva sobre todo es la melodía de voz, y seguramente tendría que trabajar mucho más la técnica del cantar en sí mismo, que la verdad es que no lo preparo demasiado y sale así. Hombre, lo que pasa es que yo no sé si lo preparas mucho o no lo preparas, pero sí que es verdad que tú tienes un registro vocal muy, muy marcado y muy diferente que otro tipo de gente, ¿eh? Y muy propio. Me recuerda mucho también, y creo que también Javi Diesel, y perdona, no sé si hacer las comparaciones, que es amigo tuyo, amigo nuestro, y yo tengo la suerte, que también tiene un registro vocal muy, muy, muy, muy propio, muy propio. Y yo veo muy parejos tanto a él como a ti, ¿eh? Sí, puede ser. Sin menospreciar ni a uno ni a otro, ¿no? No, para nada, al contrario. Sí, bueno, también igual con el registro de cada uno. Sabes qué tipo de canciones o qué tipo de melodías puedes enfrentar, ¿no? De hecho, por eso en la última del disco, que es la de Ultraviolence, yo quería salirme un poco de la línea normal de melodías que solemos componer y hacer una melodía de voz un poco distinta, un poco más con más cambio de notas, desde las agudas a graves, variando un poquito más. Y no me salía conmigo, no quedaba bien, quedaba muy forzado y tal. Y mira, como Kike, además ahora que está viviendo en Inglaterra, habla un inglés perfecto y tiene un vozarrón brutal. Luego ponemos el tema para que la gente lo escuche. Decidimos que era mejor dejarlo en manos de Kike y yo cantaba el estribillo, que es más sencillo. Entonces yo creo que al final sí que es tendencia natural que si sabes que tu registro natural es X, tus canciones entran por ahí. Mm. Y es algo que no queríamos que nos limitase también a la hora de grabar este disco. Mm. Oye, no quiero, aunque lo hemos tocado al principio, pues hablando de la cita de George Orwell con la que habéis empezado además la rueda, la hoja de prensa, yo no quiero olvidarme, la parte de las letras te las curras tú todas, ¿no? O yo no sé si sí. Tú, el resto de tus compañeros, tus dos compañeros meten ahí mano, lo tienes tú muy claro y ya lo entregas directamente. Las llevo yo preparadas, obviamente hacemos una apuesta en común, pero es... digamos, responsabilidad mía directa. Oye, entiendo, no lo sé si me equivoco, que tienes que devorar libros a más no poder, por la forma que uno tiene de escribir y los temas en las que te están metiendo, porque no todo el mundo cita a George Orwell, aunque digamos que es muy conocido, ¿no? Pero sí, no todo el mundo cita a George Orwell. Pues, ¿devoras libros, por ejemplo? Devoras, ¿no? Leo bastante, leo libros, pero también leo muchos artículos por internet, de los largos, de Atlanta, o el orden mundial, me interesa mucho la geopolítica mundial, entonces me gusta estar al día de las cosas, y luego soy hiperfanático de documentales televisivos, o sea, veo muy poca ficción en televisión y veo muchísimos documentales. Por ejemplo, cuando hago deporte, que tengo una bici estática en casa, me pongo mi listado de docus y devoro documentales, entonces es un poco de todo. Bueno, entiendo, claro, es el resultado final, ¿no? Al final todo eso te empapa a la hora de hacer las letras. Porque veo que protestas o metes el dedo en la llaga sin recurrir al insulto fácil, ¿no? Correcto. Ni al palabro fácil. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Es un poco más sugerir que decir. Y para mí muchas veces tampoco tengo una respuesta para la mayoría de las cosas, ¿no? Simplemente poner un tema encima de la mesa e intentar generar, bueno... debate, que nos haga, bueno, que al que lo escucha diga, por lo menos pues, pensar, un ¿no? tema sobre el que no suele escuchar muchas canciones versando sobre esto. Bueno, ¿cuál es el tema que te ha costado más parir en cuanto a letra de este disco? ¿Hay alguno que se te haya atascado? Uf, buena pregunta. Pues seguramente Ultraviolence. El último... Que da título al disco, además. Ese es el que da título al disco, efectivamente. ¿Y por qué, no sé, por el tema a tratar, por...? Pues en parte porque es fácil tener un concepto en tu mente y es a veces muy difícil plasmarlo en papel. Y segundo, al no cantarlo yo, me ajustaba a una melodía un poquitín distinta. Entonces... llegamos casi a 4 o 5 días antes de grabar y todavía tenía muchas líneas por corregir y por revisar. E incluso cuando lo estábamos grabando decíamos, oye, igual tenemos que ajustar esta línea porque aunque quede bien en el papel, a la hora de cantarlo esta palabra no va muy bien con aquella y teníamos que hacer algunos ajustes. Bueno, vamos a terminar con este tema, no nos queda más tiempo, así que vamos a volver otra vez a repetir la fecha del concierto y volvemos a insistir, yo insisto, como lo hemos dicho antes, que no va a haber muchas oportunidades de ver a Love Division en directo porque, a ver, no porque no queráis, sino porque realmente tenéis vuestra vida familiar, vuestro como tú me has dicho, el bajista se ha ido a vivir a Inglaterra, con lo cual, es decir, si no vais a ver a esta fecha a ver a Love Division, la que os va a decir ahora Ricardo, pues poquito oportunidades hay, aunque sí. Queráis, ¿no? Lo intentaremos que nos salgan muchas más, pero es difícil, entonces de momento la que está segura es 7 de mayo en el Burlicher Ballroom en Madrid. Bueno, pues la verdad es que, y bueno, me imagino que a la hora de hacer el setlist, oye, esto de decir te tocas el disco entero, no puede ser, ¿no? Pero tentaciones hay. Las hay. Lo es que eso es también una cosa que... Yo sé que los más seguidores me estarán diciendo, no, yo quiero escuchar, pero yo que soy muy friki, yo digo, hostia, escuchar todo el disco entero de tirón es la hostia, ¿eh? Le estaba dando muchas vueltas. Si metemos 4, 5, 6, 8, ¿cuántas del anterior, cuántas del primero? Es una discusión que a mí me encanta. Preparar los setlists. Bueno, además es verdad que vosotros ya tenéis, este es el tercer larga duración. El tercer largo y luego tenemos 2 EPs, uno en directo y otro. Bueno, el primero estudio. Lo grabasteis además, que no me quiero olvidar, en el CBGB. Sí, sí. Toma ya. Justo hostia. Antes de que lo cerraran. Joder, madre mía, eso es la hostia, ¿no? Sí, sí. Eso una experiencia de memorable. Hostia, el CBGB, madre mía, ¿cómo se dio eso para dar el CBGB de grabar directamente lo primero, la primera grabación vuestra, sí, además? Pues mira, estaba yo justo viviendo en Estados Unidos y vivía muy cerquita de Nueva York, en un pueblecito que se llama Hoboken, en el otro lado del río Hudson, y yo es que 6 de 7 noches a la semana estaba yendo a bolos en Nueva York. O sea, mítico. Todo mi dinero era para ir a ver conciertos. Mítico sitio, ¿eh? Allí se tienen que ver conciertos de la hostia. Bueno, ¿eh? Es Nueva York en general. Bueno, es que si quieres, no duermes solo viendo conciertos de todo tipo, color y condición. Entonces ahí reinicié el concepto de, bueno, empecé con Love Division allí, después de haber tocado aquí con Deadline Megas, justamente con Javi de los... Exactamente, de los Diesel. Exactamente. Y entonces empecé el concepto de Love Division y una de las salas de referencia para mí, por supuesto, era el CBGB. Entonces, bueno, fue mandarle una pequeña demo que teníamos, nos llamaron, hicimos dos bolos allí. Sabíamos que había la opción de grabar y decíamos, esta es la nuestra, de aquí sacamos un EP fijo. Bueno, y así fue. Bueno, ese es el único que me falta. ¿Lo tenéis todavía en venta o jodido? Sí, claro que sí. El próximo día te hace. Bueno, tendremos que tener... Yo creo que es el único que me falta. Y hay que pillarlo ya, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con Ultraviolence. Y bueno, pues Ricardo, muchas gracias, de verdad. Es un adiós placer enorme. Y, igualmente. Y el 7 de mayo nos veremos en el Gurlitzer Ballroom. Ahí estaremos. ¡Qué bien! Pues Ultraviolence, lo he dicho bien. Lo hemos pronunciado bien. A ver que suene, que no nos falle, y ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Is the end. Bueno, Ultraviolence, ahí estaban sonando Love Division. Y bueno, Ricardo, nos vamos. Muchas gracias de verdad, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un placer enorme y nada, enhorabuena por este disco que ya os comentaba yo. Digo, joder, qué disco. Yo ya tengo ganas de verlo en directo, así que tenemos ya mono, porque no me acuerdo ni la última vez que os vi en directo a Love Division, ¿eh? Así que hay monazo a más no poder, así que habrá que veros. Deseando que llegue mayo. 7 de mayo, Gurlitzer Ballroom. ¡Nos vamos! Ultraviolence.